Radio Tierra presenta Especial de Prensa. Habla los afectados por el artículo 36BA de la Ley General de Telecomunicaciones, que sanciona con cárcel a quienes transmiten sin concesión. Conducen Raúl Rodríguez y Paulina Acevedo, una producción conjunta de Radio Tierra, Radio Juan Gómez Millas, Eco Comunicaciones y el Observatorio de Derechos Ciudadanos. Muy buenas tardes, bienvenidos, 5 de la tarde con 5 minutos por las ondas de Radio Tierra 1300 de la amplitud modulada, www.radiotierra.cl. Esta cobertura conjunta, Eco Comunicaciones, Radio Juan Gómez Millas, Observatorio Ciudadano y Radio Tierra, poniendo también nuestro grano de arena a la libertad de expresión y a la discusión en torno al derecho a la comunicación. Una jornada inolvidable, por cierto, ganamos a Suiza 1-0. Ahora sí que podemos decir con propiedad, no frente a Honduras, que también es un rival bastante modesto, pero con la categoría Suiza, que puso una férrea defensa, que estamos avanzando en el Mundial de Fútbol, y es una alegría muy grande, sobre todo para los afectados por el terremoto, que lo han dedicado los periodistas, los jugadores, los mismos chilenos, y eso también es muy importante porque va en la línea de lo que hemos venido haciendo estas organizaciones de la sociedad civil para trabajar por la gente damnificada. Hoy queremos compartir con ustedes, en conjunto con varias organizaciones de la sociedad civil, qué es lo que está pasando en términos de legislación de radiodifusión comunitaria y cómo también las radios se han visto restringidas de poder acceder al espectro radioeléctrico. Antes de poder conseguir una explicación más amplia sobre esto y conocer algunas experiencias de distintos afectados, le queremos dar la bienvenida a mi compañera de labores en este foro radial especial, Paulina Acevedo. Buenas tardes, Paulina. Buenas tardes, Raúl, y buenas tardes también a todos los auditores y auditoras que nos escuchan en este momento, también a todas aquellas radios comunitarias de mínima cobertura que se encuentran en regiones y que se están colgando a esta señal para poder también retransmitir los alcances de lo que aquí discutamos, puesto que, como bien has señalado, vamos a conversar respecto de la ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria, pero también de todos los problemas que han habido para que funcionen libremente estos medios de comunicación. Dijiste algo muy cierto, Paulina, que está pasando con muchas radios de mínima cobertura que se están sumando. Mínima cobertura. Recién, a contar del 4 de septiembre del año 2010, después de 20 años del retorno a la democracia, podríamos estar hablando, según lo que nos permite la ley, radios comunitarias ciudadanas en Chile. Para discutir los alcances, las limitaciones que tenemos, que es el 36B, digamos una cosa, una figura que está legislativa dentro de la Ley General de Telecomunicaciones, nos acompaña María Pía Mata, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias con sede en América Latina y Caribe, para hacer una introducción a todo este ámbito muy lejano para la gente común y corriente, pero muy cercano muchas veces cuando escuchamos radio, la radio que me agrada, que me acompaña, que me informa, que me de alguna forma me seduce y da cuenta de los intereses y demandas que muchos medios comerciales no lo pueden hacer porque tienen otra figura. Pía, bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Paulina, qué bueno que podamos estar acá conversando, tal como ustedes dicen, con aquellas personas que han sido personas y comunidades y organizaciones que han sido afectadas por el 36BA, un artículo que debiera estar cada vez más cercano a quienes nos escuchan, porque es un artículo que nosotros consideramos transgrede y viola brutalmente la libertad de expresión de muchísimas comunidades, de muchas radios, de muchas personas que se han visto afectadas por este articulado, que es un artículo que no viene de dictadura, sino que fue aplicado nada menos que el año 1994, en plena régimen democrático, bajo el gobierno de Patricio Elwin, cuando también nació la ley de radios de mínima cobertura, que también, por supuesto, es una vergüenza o fue una vergüenza para toda América Latina que Chile tuviera una ley que solo le otorgara un watt de potencia a las comunidades para transmitir, y que se llamó durante mucho tiempo ley de radios comunitarias, pero que de comunitarias tenía bien poco, y de ley para poder, no transgredir los pactos internacionales que Chile ha firmado, la verdad que queda bastante atrás. Por lo tanto, me parece genial que podamos hacer este programa y otros donde podamos ir dando cuenta también de lo que está pasando, porque cuando las personas son detenidas o son sus lugares de transmisión son allanados, son incautados sus equipos, ellos tienen que pagar con presidio, etcétera, etcétera. Eso tiene una repercusión concreta sobre esas comunidades, porque comprar equipos de radio para mucha gente a lo mejor es barato, pero para muchas comunidades es endeudarse, es adquirir compromisos económicos que después además quedan se van a la, digamos, se acaban, digamos, se fuman, y es una complicación. Por lo tanto, de esto vamos a tener que hablar muchísimo, el 36BA. ¿Qué vamos a hacer para acabar con el 36BA? ¿Cómo vamos a sensibilizar a las autoridades y a los auditores que nos están escuchando, que son parte de una masa crítica que hay que ir formando también en Chile sobre libertad de expresión? Bueno, también considerando que hoy día, a partir de una iniciativa de una radio comunitaria de Graneros, se está celebrando con todas las radios que quieran adherirse el Día del Auditor Radial. Es decir, no estamos celebrando a la radio, sino que a ustedes que nos están escuchando en este minuto por la Radio Tierra 1300 AM, la amplitud modulada. Ya señalaba Pía que este artículo 36BA, que está consagrado en la Ley General de Telecomunicaciones del año 1982, agregó en el año 1994 esta figura del 36B. ¿Cuáles son los alcances, cuáles son los elementos? Paulina Acevedo nos los explica a continuación. Sí, y antes de Raúl explicar tal vez los alcances de la ley, es importante precisar algo que apunta muy bien Pía y que tiene que ver con que estas disposiciones afectan a personas, afectan a medios de comunicación y afectan también a comunidades. Y eso hay que entenderlo desde la siguiente perspectiva: desde que la libertad de expresión como derecho se acuña incluso antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la primera reunión de lo que fuera después la Asamblea General de Naciones Unidas, ya se establecía la libertad de expresión como piedra angular para la exigencia de todos los derechos. Y con el paso del tiempo ha entendido, y se ha entendido por parte del derecho internacional, que cuando se afecta el derecho a emitir, se afecta también el derecho de las personas a recibir. Por tanto, cada vez que se prohíbe, que se censura, que se silencia una radio, se está también privando a la comunidad a la cual está llegando esa onda radioeléctrica, a la cual está llegando esa información, se le está privando de aquello. Y estamos hablando, en el caso de la comunicación comunitaria, local, en regiones de amplia dispersión, incluso como habla esta nueva ley, de personas a veces cuya única fuente de información son precisamente estas radios. Entonces es un problema no menor, porque estamos hablando de una afectación que alcanza a un gran número de personas. Así que cuando hablamos de eliminar estas sanciones, estas penalizaciones, hablamos también de defender el derecho que tienen las personas a estar informadas. Y yo agregaría una cosa que tú dijiste al principio. Dijiste, una radio comunitaria en Granero está celebrando, ha llamado hoy día a celebrar el Día del Auditor. Y me parece muy interesante porque históricamente siempre se ha celebrado el Día del Trabajador Radial, que es el 21 de septiembre, ¿no? Que era el día que no se transmitía en Chile. Antiguamente, hoy día por la competencia todos transmiten. Pero ¿cómo juntamos ese Día del Auditor con eso que está hablando Paulina? O sea, el derecho a que tú emites algo, ¿no?, a través de esos estudios, en este caso de Radio Tierra. Hay otros que reciben, pero ¿cómo también aquellos que reciben también pueden emitir? ¿Cómo es una relación de ida y vuelta? Esta relación no jerarquizada a la cual estamos acostumbrados a pensar, que siempre hay algunos que emiten y hay otros que reciben de manera ordenada. No, desordenemos un poquito esta cuestión. Estamos en el siglo XXI. Hay algunos que emiten, otros que reciben, pero que esos que reciben también pueden emitir. Entonces creo que ahí hay una relación que es que hay que equilibrarla un poco más. Bueno, al menos durante este año 2010 tenemos dos casos notificados de persecución, hostigamiento a radios comunitarias que no han tenido la concesión vigente o han intentado postular ella, pero no han podido acceder al espectro radioeléctrico por la limitación de las frecuencias concesionadas por el Estado. Pero el año pasado fue un año bastante preocupante porque se daban dos caras. Mientras se discutía la ley de radiodifusión comunitaria en el Congreso, por otra parte, con el silencio del gobierno y con denuncias de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, 7 casos se tienen documentados de persecución, hostigamiento y persecución penal a radios comunitarias por un ejercicio de libertad de expresión. ¿Quiénes pueden ser afectados por el artículo 36B para que los auditores lo entiendan? Paulina, por favor, cuéntanos. Bueno, pueden ser afectados todos aquellos que transmitan sin tener, por así decirlo, los permisos correspondientes. Esto quiere decir la licencia que es otorgada por la autoridad. Eso, sin dejar de considerar que esto es un derecho humano fundamental y por ende tenemos derecho a expresarnos por cualquier medio, y es el Estado el que está obligado a garantizar los espacios para que estas personas se expresen. Pero sabiendo que el espectro por donde las ondas de radio funcionan es limitado, es que existen las concesiones como una forma de regular este acceso. Sin embargo, el acceso hoy día para lo que son las radios comunitarias, las que fueron en su minuto para las mínima cobertura, es tan exiguo que hoy día impide a muchas de ellas estar en una condición, no vamos a decir de legalidad, de regularidad, es decir, de que estén transmitiendo, haciendo uso de un derecho, pero que además lo hagan con la certificación o con el permiso de la autoridad. Esto es lo mismo, y a mí me gusta compararlo, para ponerlo en palabras simples, Raúl, que cuando uno conduce un vehículo. Es decir, tú para conducir un vehículo necesitas una licencia de conducir y además a veces tienes que hacer pagos, ¿verdad?, por ocupar las autopistas, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene una radio de mínima cobertura, o una radio, cualquiera de estas sea, necesita esa licencia. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no la tienes, en este país y en Brasil está penalizado con cárcel, ¿verdad?, y con la incautación de equipos y con multa, el no tener ese permiso. Tú cuando conduces en el vehículo sin licencia, tienes una falta, es decir, hay una multa que tú tienes que pagar, pero nadie te va a incautar el vehículo y lo va a quemar, lo va a destruir, ni nadie te va a mandar a la cárcel, que es lo que pasa con quienes ejercen su derecho a expresión a través de la radiodifusión. Eso es lo tremendo de esta sanción de carácter penal. No señalamos que a lo mejor no tenga que haber algún tipo de regulación, pero creemos que, por cierto, esta no puede ser penal y no pueden ser con multas que ascienden desde 1.400.000, 1.500.000 aproximadamente de pesos hasta 15 millones, si es que la señal además se superpone a otras que pudieran estar en el sector. Bueno, y tiene que ver con algo muy importante, que el espectro radioeléctrico es un bien público de toda la humanidad y, por lo tanto, el Estado está llamado a administrarlo, pero no debe detentar discrecionalmente, en favor de algunos grupos, el uso y acceso a las frecuencias de radiodifusión comunitaria. Estamos en Especial Radial junto a María Pía Mata y Paulino Cedeos, acompañándole en este día nublado, pero con mucha alegría también por el triunfo frente a Suiza. En Radio Tierra estamos presentando Especial de Prensa. Habla los afectados por el artículo 36BA de la Ley General de Telecomunicaciones, que sanciona con cárcel a quienes transmiten sin concesión. Y si le damos los micrófonos, aquí estamos completamente en vivo por el 1300 de la amplitud modulada, Radio Tierra, Observatorio Ciudadano, Eco, Educación y Comunicación y Radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. E hice la pega, Paulina, porque dije, bueno, hay que también tener algunos datitos frescos. Imagínense que la multa que puede afectar también a todos estos radiodifusores que están operando fuera del marco legal vigente, pero tienen el derecho a hacerlo, pueden pagar desde 1.850.000 y fracción hasta 185 millones de pesos si la multa pudiese llegar a 5.000 unidades tributarias mensuales. Es decir, estamos hablando de un escándalo que perfectamente un radiodifusor común y corriente no podría tener los recursos para poder pagar una multa de estas características. Y hay que agregar, Raúl, que pueden verse afectados aquellos que dirigen el medio de comunicación, pero también aquellos que facilitan morada, hogar e incluso transporte para el funcionamiento de la radio. Es decir, se puede literalmente derrumbar todo lo que es la estructura de una radio medio de comunicación y detener no solamente una persona, sino a varias de ellas, y todas estas verse arriesgando este tipo de penas y este tipo de multas. Bueno, y estamos también cruzando este artículo 36B con la aprobación y promulgación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, que estarían empezando a operar más o menos el 4 de septiembre del año 2010, si es que el reglamento de aplicación de esta ley no está antes. Pero eso es muy peligroso, Paulina, porque ahí se cruza un tema. Es decir, se aprueba la legislación de radios comunitarias, es decir, empieza a operar, bien digo, pero esto se cruza también con un artículo que no está eliminado dentro de la Ley General de Telecomunicaciones, que colisiona con la Ley de Radiodifusión Comunitaria, y por lo tanto los radiodifusores en esta nueva figura legal podrían ser incluso aún más perseguidos. ¿Por qué aún más? Aún más porque, bueno, primero tenemos esta sanción penal para quienes lo hagan sin la licencia correspondiente, como tú decías, pero también, y eso es algo totalmente cierto, si uno revisa el espectro concedido para lo que van a hacer las radios comunitarias, es de menos del 5%. Por ende, es imposible, y lo hemos sostenido en reiteradas declaraciones, es imposible que incluso las radios de mínima cobertura que hoy ya existen quepan en ese espacio. Esto es algo que nos lo ha ratificado el nuevo subsecretario de Telecomunicaciones. Es una realidad. Hoy día no existe dial, no existe espectro suficiente para que puedan estar todas aquellas radios de mínima cobertura ya existentes y también aquellos que aspiren a tener una radio comunitaria. Es decir, se tramitó todo el tiempo una ley creándose expectativas que sabían que no iban a poder cumplirse. Tanto así que el jefe de concesiones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones fue despedido, porque cuando se le pidió un análisis de la disponibilidad de dial, él entregó un informe que no correspondía a la realidad. Y hoy día estamos ante un problema, y ese problema es que no hay espacio suficiente para todos y no van a haber concesiones que se abran de aquí a un año o dos años hasta que esta situación se resuelva. Y es curioso también, Raúl, que se haya tramitado esto en estas condiciones, que no se haya eliminado este artículo 36B, que fue un compromiso por parte del gobierno saliente. La ministra Hermanet lo señaló a todos los medios de comunicación cuando el proyecto salió del Senado, ya en su etapa final de tramitación, que el gobierno iba a presentar un proyecto de ley de artículo único para eliminar esta disposición que viola derechos humanos. Sin embargo, vino el terremoto y el terremoto político luego de la Concertación y nunca se presentó ese artículo. Entonces hoy día estamos en un gran problema porque no tenemos espectro. No tenemos la posibilidad de dar real acceso a aquellos que tengan interés de generar un medio de comunicación, y eso va a ocasionar grandes peleas por el dial, grandes peleas por el espectro en el próximo tiempo, y van a agudizar, entre otras cosas, las persecuciones que ha tenido la ARCHI, la Asociación de Radios Comerciales de Chile, contra medios comunitarios, y va a generarse también una batalla, podríamos decir, casi campal por tener un espacio dentro del dial radiofónico. Hoy día es un lujo, y así lo podemos obtener, tener un dial, tener un espacio en el dial. Así es que un panorama muy adverso, y como tú bien dices, la ley fue publicada el día 4 de mayo, son 120 días para que esté listo su reglamento, un reglamento que el propio artículo 2 de la ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria establece que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones la que deberá regular y garantizar a través de un reglamento el acceso equitativo a las concesiones, estoy leyendo literalmente, de todos los sectores sociales y la optimización del uso del espectro radioeléctrico. O sea, un reglamento que en la práctica no va a poder cumplir con ninguna de estas dos disposiciones, que son las que tiene hoy día que resolver la Subtel. Tiene que dar acceso equitativo y tiene que optimizar el uso del espectro radioeléctrico. Y la verdad es que en las condiciones de tener que funcionar entre el 07.1 y 109.1 en la mayoría de las regiones, claramente no existe no solamente el espacio suficiente, sino que lo que se ha comprometido a partir de esta ley es una falacia. 5 de la tarde con 22 minutos, estamos por las ondas de Radio Tierra, 1300 de la amplitud modulada, www.radiotierra.cl. Esta cobertura conjunta con la ONG ECO, Educación y Comunicaciones, el Observatorio Ciudadano y también la Radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Estamos conversando sobre las radios comunitarias afectadas por el artículo 36B, letra A, de la Ley General de Telecomunicaciones, que ha sancionado con multa y también procesos penales en contra de estas radios comunitarias que están operando fuera del marco legal vigente, no necesariamente porque lo quieren hacer, sino porque efectivamente han intentado postular o no han tenido los recursos para poder hacerlo y han quedado fuera de una concesión o una frecuencia concesionada por el Estado durante el último periodo. 7 casos del año 2009, más o menos 2 casos llevamos en este año, estamos sumando de un proceso bastante incipiente dentro de eso, pero sostenido en el tiempo por el Estado chileno en las últimas meses del año 2009 y 2010, y también algunos casos del 2008 también, que fueron radios allanadas y también denunciados por los casos por la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile, la ANARCIC. Debemos decir que Alfredo de Radio Galáctica está en allá en San Antonio, exactamente. Acabo de conversar con él por teléfono y ellos están escuchando, están transmitiendo este programa. Tuve la ocasión de contactarlo al teléfono y estaban escuchando, pero con absoluta nitidez, este programa. Así que un saludo para ellos. Y estábamos viendo cómo poderlos contactar por Skype para que ellos nos pudieran contar personalmente la experiencia de lo que ha significado la aplicación de esto que se llama el 36BA. Alfredo, ¿nos escuchas? Aló, Alfredo. Estamos intentando por las ondas de Radio Tierra, en este foro especial radial, de contactarnos con Alfredo González, director de la Radio Galáctica de San Antonio, en la región de Valparaíso. Alfredo. San Antonio. Radio Tierra, en este foro especial radial, de contactarnos con Alfredo González, director de la Radio Galáctica de San Antonio, en la región de Valparaíso. Alfredo. Dígame, maestro. Alfredo, bueno, cuéntanos, ¿cuándo comenzó el proceso en abril del año pasado? Cuéntanos efectivamente cómo fue ese proceso y tú fuiste uno de los principales afectados el año pasado como director de la Radio Galáctica. Sí, el proceso empezó, bueno, el seguimiento de la radio fue el año pasado, en el mes de mayo, fuimos los primeros del año 2009 en empezar este famoso artículo 37 con el cierre de la radio. Acá en San Antonio nosotros llevamos trabajando alrededor del sexto año que cumple la radio. Y nos fuimos cerrados por lo mismo, por lo que estaban conversando ustedes sobre el famoso artículo 36D, que no se puede, que tiene limitaciones, que no se puede postular acá en San Antonio. Y un trabajo bastante, el trabajo de la radio acá en San Antonio es un trabajo bastante cultural. Y pasar por esta demanda, por este cierre, y pasar por un proceso judicial siendo un delincuente, salvo que uno está haciendo un trabajo a la comunidad, yo creo que fue complicado, fue bastante complicado, un golpe de partida anímico para mí, y también para nuestro centro cultural en cual trabajamos nosotros, una forma de represión, la que pasó por acá por San Antonio, y estamos claros de dónde viene también esta forma de reprimir aquí a la voz del, entre comillas, la voz del pueblo acá en San Antonio, pero un proceso bastante complicado. Inclusive estoy con arraigo nacional, estoy con firma bimensual, eso significa no poder no salir del país, no pude ir al encuentro de Cochabamba junto con los chicos de la red de medios, y hay varias secuelas detrás de eso. Afecta bastante la parte psicológica también. Alfredo, te habla Paulina Acevedo, un gran abrazo a la distancia. Conocemos y nos conocemos muy de cerca tu caso, y yo precisamente quería centrarme en algunos de los puntos que has señalado, porque cuando uno habla de leyes, de multas, a veces se pierde la dimensión humana, y la verdad es que, aprovechando este contacto, me gustaría que profundizáramos un poco más en esto, porque quisiera saber cómo fue el día, primero que nos relataras brevemente cómo fue el día en que llega la policía a tu casa. Segundo, no en todos los casos los tribunales han actuado de igual manera. Aquí se suspende el juicio, entre comillas, si es que el medio deja de transmitir por un año. O sea, es silencio por un año en vez de en la cárcel. Pero en tu caso, además, has quedado, como bien dices, con arraigo y teniendo que firmar por dos meses. Yo sé que también tu situación laboral ha estado complicada. Incluso hoy día la radio está con problemas graves de sustentabilidad, pese a que está por vía internet. Y como tú bien dices, y lo leí hace una semana atrás, en el propio diario local de San Antonio, hay todo un problema quejando al mundo cultural, que es donde se inserta precisamente la radio que tú diriges. Sí, Paulina, mira, por la parte, para empezar, para explicarte un poco, lo que fue el cierre de la radio fue la segunda quincena de mayo, si no me equivoco, un día en la mañana. Se acercaron, bueno, llegaron aquí a la Radio Galáctica, está ubicada en mi casa, porque tenemos lugar físico donde podemos trabajar. Llegó el Servicio de Inteligencia Policial, la CIP de Carabineros, alrededor de las 10 de la mañana, con tres funcionarios policiales a la casa, pidiendo entrar a la radio, y ahí le empecé a explicar que era un proyecto radio comunitaria, que nosotros aquí no ganamos plata, pero es un trabajo popular y cultural que estábamos haciendo acá en San Antonio. Y después, tras cartón, entraron a la radio, no se llevaron los equipos porque en esos momentos la radio no se encontraba transmitiendo y por ende no se podían llevar los equipos. Eso sí, le sacaron fotografía y me citaron para después al juzgado de garantía de San Antonio. Antes de eso tuve que hacer una declaración voluntaria también para bajarle un poco más que nada para la forma de ayuda, en el caso que yo tengo que decir que yo tenía que parar las transmisiones por la parte voluntaria, que hasta que yo pueda postular, o que nosotros podamos postular aquí a una frecuencia. O sea, más que una declaración, un compromiso, entonces, lo que se te hizo firmar en ese mismo momento, cuando te estaban allanando. Lo que se te hace es firmar, más que una declaración, es un compromiso de no seguir transmitiendo mientras te estaban allanando. Exactamente. Fotografiaron todo el lugar, vieron la revista, no. Se escucha un poco con retorno, pero mira, igual fue raro, fue muy raro el caso de nosotros, porque hemos trabajado más de 5 años desarrollando actividades culturales aquí en el puerto, y trabajando con la municipalidad, viniendo el alcalde a la misma radio, ya conociéndolo acá en San Antonio. Muy raro este cierre que vino de la radio, es muy, pero muy raro, porque antes de eso nosotros tuvimos una denuncia sobre la dirección y gestión cultural que estaba pasando en San Antonio. Esa denuncia la hicimos vía internet, y después de eso vino un seguimiento a mi persona. O sea, vinieron amenazas a mi teléfono, rompieron la casa de mi casa, rompieron los vidrios de la casa en la noche, y después vino el cierre de la radio. O sea, vieron 3 secuencias muy claras de dónde venían supuestamente esta denuncia que estamos haciendo aquí en San Antonio. ¿Puedes reiterar, por favor, las 3 pasos que tú señalas, Alfredo, del proceso que se ha llevado desde el allanamiento de la Radio Galáctica? Mira, los pasos fueron... Tenemos un cierto desfase, por si acaso, así que es normal dentro, porque estamos en comunicación vía Skype. Cuando cerraron la radio, antes de que pasara todo esto, nosotros hicimos una denuncia por un trato. Exactamente. Hicimos una denuncia por el caso de cultura que está pasando acá en San Antonio, y el trato que nosotros tuvimos en una jornada cultural acá en San Antonio, que nos dejaban entrar a cubrir el evento. Y de ahí nosotros lo publicamos vía internet, y de ahí empezó un seguimiento bastante mafioso, se podría decir, respecto a lo que pasó con mi persona, porque empezaron las amenazas a mi teléfono de celular, amenazas de muerte. O sea, compadre, está ahí encargado, está ahí mintiendo con esta cuestión, está hablando sobre la cultura de San Antonio, y tras cartón, a los 2 días, revientan la casa donde vivo yo, piedrazo y todo el asunto, y después, a la otra semana, cerraron la radio con una denuncia anónima. Como ustedes saben, que el artículo 36b esconde a las personas que hacen la denuncia, y ahí vino el cierre del sentido de la radio, bueno, entre comillas, en FM, pero nosotros estamos trabajando vía internet. Pero es muy, pero muy raro lo que pasó en nuestro caso. Yo creo que viene lo que es directamente el Departamento de Cultura acá de San Antonio, por la gestión que se está llevando, por las cosas turbias que están pasando. Y como nosotros tenemos la forma de decirlo en la radio, fue una forma de callarnos, fue una forma de silenciar la radio, más que nada. Alfredo, ustedes, en tu caso, fuiste formalizado en agosto del año 2009, es decir, en agosto del año 2010 estaría terminando esta salida condicionada de poder dejar de transmitir, con el objeto de que tú no vayas a la cárcel. ¿Cómo se ha dado durante todos estos meses el trabajo que ustedes han seguido realizando, y también el apoyo con la comunidad? Alfredo, ustedes... Exactamente. Yo estoy ya casi terminando el proceso ya de las firmas que me quedan 2 firmas mensuales este mes, y en el mes de agosto ya cierro lo que son las firmas de este proceso y de la investigación, porque te dicen que no podéis transmitir un año, y es una investigación durante ese año, hay que estar firmando. Pero lo raro de todo esto es que yo estoy con arraigo nacional. O sea, ¿qué tiene que ver acá el arraigo? Yo no soy un delincuente, estamos haciendo un trabajo acá, un desarrollo musical, cultural bastante fuerte en San Antonio, pero ya tengo los papeles, como decirte, yo soy un delincuente ante la ley por pasar del artículo famoso 36B acá en Chile, por la ley que está acá. Estamos conversando por las ondas de Radio Tierra con Alfredo González, director de la Radio Galáctica de San Antonio, de la región de Valparaíso, una radio afectada por el artículo 36BA de la Ley General de Telecomunicaciones, que incauta y lleva procesos penales en contra de aquellas radios que estén fuera del marco legal vigente o que no tengan una frecuencia concesionada. Nosotros hacemos una breve pausa acá en Radio Tierra y ya hablamos con ustedes en esta cobertura conjunta con el Observatorio Ciudadano, la ONG ECO, Educación y Comunicaciones, la Radio Juan Gómez Millas y, por supuesto, también Radio Tierra. Ya volvemos.